los chicos están ricos todos. Todos ricos. Las minas no están buenas. Escúchame. Lindo culito tiene. También dicen que soy un pajero. Bueno. Montonero de los 70, empresario de los 90. Rockero de los 90, rockero 80-90, pibe que anda en auto en la época del 2000. Vino en botella. Ay, te da el cartón ahí, abrías el cartón, un poquito de coca o jugo. Mis amigos una vez llegaron a hacer vino suelto. Y tenemos un participante que se vino a jugar. Ahí enfrente de la plaza antes vendían una cajita de vino que tomábamos con los chicos, que decía solamente vino. Siempre listo, el igual. Porque entiendo, igualmente no... tiene muchos baches legales. Al Pancho, ¿qué es lo que le pone usted? No como Pancho. No come Pancho. No. ¿Hamburguesa? Tampoco. A Facu. Hoy. La banda de cabecera. Sí. No sé. Sí, ¿Argentina? Bastante. No sé de dónde son en realidad, ¿eh? ¿Instrumento favorito? ¿Para escuchar o para tocar? ¿Favorito? Sí, para, uno elija. Para escuchar. No, me tiene la pregunta. No me tiene la pregunta. ¿Instrumento favorito? Sí. No, en serio, no sé. ¿El que toca guitarra puede tocar fácilmente charango? Y son instrumentos diferentes. ¿Usted sabe quién es el hijo de Caín? Se mandan acá, es un mensaje. Mandan y yo tengo que preguntarle. No, no. ¿Está listo para jugar, mi querido Facu? No sé. Me mataron, loco. Un mensaje dicen: hola y chau. Hola va con H, hijos de puta. Hola y chau, me pusieron orcas. Hola va con H. Y en banda pusieron orcas. Son burros. Los oyentes de Lobo Suelto son bastante burros. Lobo Suelto. Lobo Suelto. Arrancó nomás y te dejo con el resumen de la semana pasada mientras nuestro... Esto pasó la semana pasada en Lobo. Facu, Sopo. No sabía nada, loco. Facu, no sé y más no sé. Un saludo a Facu, que seguramente nos estará escuchando. Un saludo a Facu. O por ahí no, no sabe si está escuchando. Acaba de mandar un mensaje, Facu, no sabe si está escuchando en este momento. Buenas noches a toda la gente, estamos en un nuevo viernes. ¿Cómo andas, Nino? Bien. Noche de reír. Muy bien, buena intro. Estamos en Lobo Suelto, un nuevo programa, un nuevo viernes. Programa número 22.350 al aire acá en Lobo Suelto, FM Moreno 90.1, radio recuperada, alternativa y comunitaria. Acá ahí veo pasar el colectivo número 30 en la nueva dirección. Estamos en... Irigoyen 77, la nueva casa de... Los estudios de FM Moreno 90.1. Tanguito, loco. Ah, en el estudio Tanguito, verdad. Aquel que quiera acercarse, darse una vuelta por acá, es bienvenido. Y pasar una noche, una linda noche. Hoy está para pasar una linda noche, para jugar. Hoy tenemos Rocky Frutti, como todos los viernes. Pueden llamarse ya, anotarse para jugar o para salir al aire. Aquel que está escuchando, viste, crucé un par. Aguante, qué sé yo. Bueno, tienen la oportunidad de llamar al aire si quieren. Al 0237-466-6559, 466-6559, 11-61-54-03-59. Voy a repetir para mandar mensajito de textos. Porque ahora, viste, lo cool. Lo cool es mandar... ¿Sabes qué descubrí? Voy a repetir primero el número. 11-61-54-03-59. Si no, el que tiene mi número de teléfono en sus contactos me lo manda, o me lo manda por WhatsApp... Que también me lo puede mandar por WhatsApp. Descubrí un par de cosas esta semana. Tuve un par de así momentos de iluminación, Nino. ¿Qué pasó? Primero, lindo viernes para la gente. 21 grados la sensación térmica. Vos con esa campera ya sacatela. Ya me das calor con esa campera. Das invierno. Viste que, por ejemplo, hay minas que... Está cagando a pedo Robert al aire. Hay minas que dan noche, dan tarde. Y después vos das invierno con la campera. Remerita blanca. Remerita blanca, canchero. También das canchero. Das invierno, pero canchero. Decía, descubrí que el teléfono para aquellos que no somos fumadores es como el cigarrillo. Peor. Explico. Vos vas, sala de espera. Entonces te sentás, no prendes un cigarro. Yo que no fumo, mandas un mensaje. Tengo que aguantar 10 minutitos acá hasta que me atiende un doctor. Meto un mensajito a 4 personitas a ver quién me hace la segunda esos 10 minutos. Siempre uno te va a contestar y te va a hacer el aguante del otro lado. No, eso, así que para mí el cigarrillo tecnológico es el celular. A mí me sirve. Como, viste, yo soy bastante ansioso. En esas cosas no me las puedo aguantar. Hay un momento que tirás 400 mensajes y un momento que no contestás más. Sí, bueno, pero a veces tiene que ver con el tipo de laburo, viste. Pero sí, tengo esa ansiedad que de repente un montón. Y después, bueno, capaz que estoy en otro ejercicio. Y El tren es un buen lugar para mandar mensajes. El tren es un buen lugar para mandar mensajes. Los viajes, sí, vas de viaje. El baño. El baño, olvídate, con alguno hablás. El baño es un buen lugar para mandar mensajes. ¿Sí? Yo me pongo a free, gente free, con la que puedo hablar en el baño, ¿entendés? Claro. Que está el pedo, lo llamo. Desde el baño. Bueno, Bondi también es un lugar para mandar mensajes. Esa fue mi primera conclusión. La segunda, en esta semana que vi muchos Juegos Olímpicos, y me puse a leer algunas cosas de deportes. Pero una novela de deportes. Me estuve leyendo a Fontana Rosa. Hay un cuento muy lindo que es un jugador, un número 7. Win derecho. Win derecho para los viejos. Número 7 para los no tan viejos. Y para los actuales, ¿cómo sería? A ver. Extremo. Extremo derecho. Extremo derecho. Win derecho. El número 7 o... Yo a mí no me gusta usar la palabra extremo. Extremo derecho en la actualidad. Bueno, es la historia de un win derecho en este caso, que contaba su debut, los goles que hizo, que jugaba de cierta manera, jugaba en su equipo, jugaba siempre 3-4-3. ¿Cómo es? ¿La doble? No. 3-4-3 más el arquero, obviamente, y contaba que él era un goleador, que también que al 9 le servía un montón de goles. Es un cuento de Fontana Rosa. En definitiva, el cuento culmina en que era la historia de un win derecho, pero de metegol. Claro, entonces contaba sus goles, dice, yo soy un 7 de los de antes, perfecto. Hago muchos goles. Perfecto. Perfecto. Y contaba, bueno, del estadio en el que participaba. Eso me trajo a colación de esos juegos de niño. No, ahora acercándonos ya al Día del Niño, justamente el domingo, esos juegos de la infancia. Que hay juegos masculinos, hay juegos más femeninos, y después hay juegos, bueno, unisex. Me di cuenta que, por ejemplo, el hombre, esto no es, no quiero hablar, al contrario, quiero reivindicar a las mujeres. Tiene juegos o deportes que después te incluyen en cuando sos grande. Voy a traducirlo. Por ejemplo, acá vos te podés juntar con los... Yo recién crucé a unos amigos. Estaban afuera tomándose una cerveza, escuchando radio. La mujer no hace eso. No, olvídate. No hace eso. ¿Por qué? Tengo amigos que los cruzo tomando cerveza así, cagándose de frío en la calle. No es de mujer. Metegol. Metegol, justamente. De grande vos si te juntás a jugar al metegol, ¡oh, viste! La mujer no juega al metegol. Ahora la mujer empezó a jugar al pool, ponele. Hay excepciones que juegan. Sí, que juegan al pool. Hay algunas, pero no es casi, ¿viste? Nos juntamos para jugar al pool. Pero juegan, claro, o en el pool de la esquina. Yo me acuerdo, de la vieja época, sí, de cuando era pibe, las madres de mis amigos jugaban a la canasta o al chinchón. Ah, al chinchón, ahí está. Después dije, a ver, el truco. Se juntaban, para eso. Sí, el chinchón, sí, yo he jugado. Ahí no estaba Rial a las 2 de la tarde, no yo había cuando nada. Era chico, me llevaba a mi vieja y jugaba al chinchón. Por 50 centavos, 10 centavos la colada. Yo recuerdo mi casa ahí en la Perlita, la vieja casa de la Perlita, jugaban por alfajores Guaymallén. Claro. Mano a mano. Bueno, al chinchón. A chinchón. Sí, se hacía chinchón, paga doble. Dos alfajores. Entonces, me di cuenta que las mujeres no tienen esa idiosincrasia de algo que era de la niñez, llevarlo a la adultez. El chico que juega a la pelota, hoy se sigue juntando con los amigos jugando a la pelota. ¿Vos decís que la mujer no? No. De juegos de mujeres, de chicas. Tienen menos cantidad y variedad. Hay excepciones, ¿no? Y está la chica que juega la pelota, que juega la bolita. Pero, no, al hockey no, al hockey me dicen por acá. No jugaban de chicas al hockey. Nunca, no. Los jueves me voy a jugar al hockey, amor. No me entienden. Digo, dicen acá, no ven a chicas que vas a jugar al hockey. No, digo, lo que haces en la calle, en la esquina de tu casa, a la vuelta, no que vas a un club. Lo que haces ahí con tus compañeros de colegio, capaz. ¿Entendés? Jugabas y jugaba al metegol. El hombre juega al metegol. La mujer jugaba al elástico. Primer pregunta que tengo. ¿Jugaste al elástico, Nino? No. Es un deporte de mujer. Sí, lo vi, pero no, nunca jamás lo jugué. Yo he jugado, voy a decir la verdad, tenía prima más grande que yo. La soga. Para, la soga también, deporte de mujer. Saltar la soga. Ahora, ¿cómo era el elástico? ¿Cuántos pasos tenía que dar? ¿Eran 5 pasos? ¿Alguien sabe, recuerda cómo se jugaba al elástico? Quiero que alguien me diga si se acuerda cómo se jugaba al elástico, viejo. ¿Eh? Nadie se acuerda. 4, 6, 6, 6, 5, 5, 9. Eran etapas del elástico. Creo que eran 5 etapas. Mirá, les voy a dar una ayuda. La payana. La payana. Sí. La de ¿jugaste? Las piedras, que sí. Levanta las piedras. Sí, no jugué. No jugaste. La rayuela. La rayuela, juego de mujer. Hay un cuento, ¿no? El de sí, rayuela. La rayuela. No. Por favor. Hay un cuento, sí, o no. Corta, Sarvina ahí, Ceci. Acá me mandan un mensaje. Ah, es verdad, una vez esto es así. ¿Viste cuando jugás al truco, por ejemplo? Que por ejemplo una carta se da vuelta. ¿Sabés jugar al truco, Bonino? Sí, vamos. Y si se da vuelta, me tenés que dar otra carta. No. ¿O qué? ¿Por qué? O el otro dice la... No, yo no quiero otra carta porque esta era la mía. Capaz que era una buena. Elige la mano. ¡La mano decide! ¡Claro! Entonces una dice... la mano decide. Era el chiste. La mano decide. Hasta que uno de un rápido de mis amigos hace el gesto de la mano como si fuera así. Le explico a la gente. Hace como una boca con la mano y dice... ¡De vuelta! Cambia la voz, entonces el chiste. La mano decide siempre, como que si la mano decidiera. Claro. Como que si el que hay una mano que dice, ¿va esto o no va esto? ¿A qué juego juegan de chicos? Se viene el Día del Niño. Pueden contarnos hoy acá en Lobo Suelto para mandar mensajes al 11-61-54-03-59 4666559. Me río de un mensaje que llega que dice, también es verdad, cuenta la historia. Voy a contar la historia. Jugando al truco. Uno de los cuatro, voy a contar cómo dice acá. Uno de los cuatro que jugamos se va, sale a hablar con la vecina. No, al truco no, miento. Acá, ¿para qué dice? ¿Están jugando? ¿A qué están jugando? No entiendo. Escoba del 15. No. Estás un zapato. No me manda de qué. Bueno, están jugando y que le revisaron la carta. Que me lo mande bien porque no llego a verlo. Primero, acá mandan cómo se jugaba. Música de cómo se jugaba al elástico. Primero en los tobillos, después rodillas, después cintura, después el cuello y por último manos arriba. Esos eran los niveles lo que tenían que sostenían en el elástico. Pero ¿qué había que hacer? O sea, cuando lo ponías en los tobillos, ¿qué había que hacer? ¿Había que saltarlos? Hay dos chicas afuera, nos están explicando cómo se juega el elástico. No, y cuando, ¿cómo vas a saltar el que está arriba del cuello? No llega con los brazos. Qué mal juego el elástico. Es un mal juego. ¿Ves? Por eso, las mujeres hoy en día. Saque el dedo de ahí, Cecilia, porque me quiere callar. No tiene esa idiosincrasia que tiene el hombre. Porque eran juegos truchos. Malos juegos. Malos juegos los que eran. Puede ser. Buen análisis, ¿eh? Saltar, sí, eran malos juegos. Saltar, sí. Yo era muy bueno. Para que saltar. Las mujeres se junten. ¿Vos sabías jugar a claro que se junten, loco? El jueves a la noche, ¿no? Me voy a jugar al elástico. Al elástico, nos juntamos a jugar al elástico con las pibas. Claro. ¿Entendés? Cerveza, llegan a las 3 de la mañana. ¿Por qué las mujeres no se juntan a jugar a la Play? Muy bueno. ¿Por qué las mujeres no se juntan a jugar a la Play, viejo? ¿Eh? Las chicas, ¿saben por qué no juegan a la Play? porque ustedes mismas se hicieron cargo de que solo podían jugar a las muñecas. Yo te la canto ahora mismo. Hay pequeñas excepciones que juegan, pero entonces, bueno, loco, yo quiero reivindicar y que cambien los juegos. Bueno, hoy iba a comprar juguetes, porque está la cocina. ¿Ves? La cocina, juguete. Está el maquillador, que bueno, ese lo respeto, y está la heladera ahora, boludo. ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, basta, loco! Déjense. ¿Qué hay de divertido en una heladera, digo yo? Lo único que puede haber divertido es una cerveza. Vamos, que ya son 10:30. Tenemos mucho hoy. Tenemos, viene Flor a hablar acá en su columna de historia. Tenemos Rock Under. Tenemos también Biblioteca del Rock. Un montón, muchos pedidos. Dame 5 segundos. Rocky Frutti. Esperá que termine de vender esto. Te voy a dar los 5 segundos. Rocky Frutti. Editorial. Mucha música vamos a pasar hoy. También tenemos agenda. Banda, hoy nos mandaron un montón de mensajes para que digamos la fecha, lo vamos a decir en un ratito. Mucha música, loco, háganos el aguante, pueden mandar mensajes. 11-61-54-03-59. Le mando un saludo al flaco que está escuchando. Ahí al flaco Adrián, ahora vamos a pasar un temita a la renga seguramente. Y te doy tus 5 minutos, Nino. Bueno, venía con mi charla remisero todos los días y me contaba el remisero, ¿no? Que va a una reunión, estas que son antidrogas ahí en el colegio con la hija. Y me contaba, ¿no? Que... yo qué sé, ahí explicaba el profesor, le decía, bueno, la droga te pone, la marihuana, hablando de la marihuana, te pone estúpido, te pone lento de mente. Entonces su hija se levanta con el padre al lado y le dice, no. ¿Usted lo ve a mi papá que es medio tonto, tiene algún problema? Yo no creo que tenga ningún problema, y él fuma marihuana. ¡Por dice. Dios! ¡Qué debate! Y con esa quemada en vivo, de qué grande, con saludo a la hija. Y un saludo, brutal. Loco, a Gustavo, el remisero que me trajo. Muy buena onda, un remisero rockero. Y el primer tema va dedicado a él, que es Jack de ACDC, que vamos a escuchar un poco de ACDC. Que él dice que no se escucha porque no escuchaba Lo Suelto, un programa que va de 22 a 24 todos los viernes, loco. Song about a dirty woman. A song called She's Got the Jazz. Yeah! Woo! To any money.

tu estación de comunicación. Bueno, muy bien, un saludo cordial para todos. Soy Atilio Costafebre, estoy en Lobo Suelto. Les agradezco profundamente y mucha suerte con el programa. Seguimos en Lobo Suelto, tenemos mensajes que llegaron al 11-61-54-03-59. Pueden llamar y anotarse para jugar con nosotros al Rocky Frutti por un CD. CD original regalamos en Lobo Suelto, No soy muy buena jugando al pool, pero me gustaría aprender. ¿Algún caballero que me enseñe? Besos, Vero. Bueno, si hay algún caballero que tenga ganas de enseñar a jugar al pool, Vero está dispuesta a que le enseñen a jugar. La Vignico, yo, la Vignico asistió ahí, me parece. Yo soy buen profesor. No estoy ahora, hace mucho que no así que yo abro camino al que el coso. Pero hay gente que es buena profesora y gente que no. Yo soy malísimo cuando al pool. Entonces, profesor, sos malo también. Para todo, menos Pro Evolution. Mano a mano cualquiera. Un zapato malísimo. No sé. Juego de hombres y mujeres era el Tutti Frutti. Es verdad, el Tutti Frutti. Yo soy campeón mundial. Y tengo una medalla de oro de un juego olímpico y una de plata. Perdí una final con un uruguayo una vez, pero por un desempate que me cagaron. Me metieron la mano en el bolsillo, ¿sabes? Holanda sin nada, che, ¿qué pusiste? No, yo gané bien, me robaron. Tutti Frutti, desafío. Para esto posta, le digo. Desafío a cualquiera, ¿eh? Porque la mujer. Acá, este sí es más de mujer, el Tutti Frutti. A cualquiera, nadie me ganó nunca el Tutti Frutti. Tengo 24 años, invicto estoy todavía. ¿24? Invicto al Tutti Frutti. No existe la persona capaz que me pueda ganar al Tutti Frutti. Bueno, dicen el piragua, que es como el teto, pero con tu tía. Mandan, a eso se jugaba de chico, mandaba a alguien. Acá me dicen que soy un gil. Por lo que dije de que le gano a todos. Debe ser por eso. 4666559 para anotarse al Rocky Frutti. Estamos en Lobo Suelto. Y ya está con nosotros. ¿Tenemos cortina para Flor o hoy va directo nomás? Va directo. Va directo. No, yo... subime el tema de cortina. Pará, subime ese tema, subile. Siempre que suena un poco de spam rock en Morenos, escucha Florencia Gómez, nuestra profesora punk insurrecta. Buenas noches, Flor. Encima punk, para colmo males. Tengo todos los males, estoy. Todos los motes tiene. Todos juntos, sí. Florencia, ¿no? Mi corazón mira a la izquierda. Linda Minusa. Linda Minusa. Muy bien, rápida, Ceci. Quiero llegar a mi casa. Buenas noches, gente, acá otra vez convocada por Lobo Suelto, así que contenta y feliz de hacer de lo que me gusta. Y encima, hablando, ¿no? Para gente, que es algo más complicado. ¿Qué tema nos toca hoy? Y hoy quisimos tratar un poco de lo que es la relación de las empresas con los obreros desaparecidos en la última dictadura del 76. Hablando un poco de esta complicidad que tuvo la dictadura con las grandes empresas que no son menores. Tenemos el caso de Ford, que directamente estaba en complicidad directa, no es que, bueno, no, pasaba las listas, ellos iban a comer, los milicos iban a comer ahí a su comedor. Tenía... ¿De Ford? No soy más de Ford, loco. Sí. Ford era bastante complaciente con la dictadura, es más, todo lo que era la directiva de Ford... Se puso gente directa de la dictadura ahí y convivían los milicos ahí adentro, se encargaban de mirar quién estaba en el sindicato, quién no, quién era el revoltoso, quién era el subversivo, quién era el rojo. En Ford, los ingenieros Ledesma también, esos que hacen el azuquita y el papel. No hay que usar papel Ledesma, gente. Se llevó mucha gente. Y, mira. Sí, no hay que usar papel Ledesma. El azúcar, aparte, yo consumo el azúcar, así que... No, hay que empezar a buscar otra cosa. Sí, tal cual. Estaba manchada con sangre. Sí, sí. En ese caso, por ejemplo, tenemos una película, me parece, que ninguno se tiene que perder de ver, que es Sol de Noche, que trata muy bien de lo que es un compañero que desapareció, un pediatra que tenía los ingenieros Ledesma, y que lo hicieron desaparecer por el simple hecho de abusar, supuestamente, de medicamentos. Él trataba mucho con lo que es la diarrea en la época de la rosa, que le dicen, y debido al calor, tanto los obreros de ahí, de los ingenios, como los hijos, sufrían de estas diarreas. Y pasaba a la empresa para que los tuvieran gratis, porque eran carísimos, más en esa época. Y eso le pareció una actitud, un carajito, le dijo. En la película decía un carajito. Un carajito le costó la vida, aún no se sabe. La mujer lo sigue buscando. De hecho, sigue militando sobre eso porque quiere el cuerpo de su marido, quiere saber dónde está. Aparte, era terrorífico el hecho. Se cortó la luz, hacían apagones, y en esos apagones arrasaban con estudiantes, obreros, y en este caso también particular, como es en el caso de Ford, a la gente la levantaban en camiones del Ledesma. O sea, estaban ahí adentro. No es que pasaban solamente los nombres, porque después tenemos los que pasaban los nombres. Bueno, este fíjate, este no. Y tenemos problemas grandes porque las empresas no se hacen cargo de lo que pasó y son empresas muy grandes. Tenemos al grupo Techín también. O sea, que es una empresa que no solo de acá, que es también de afuera, que todos los ingenieros recibidos se mueren por entrar ahí. Y también tenemos este problema con Siderca, que era una empresa que hacía acero, el mismo problema. Y se daba este caso de los mismos directivos que pasaban los nombres y también los sindicalistas traidores. Eso te iba a decir. En el caso de SMATA, por ejemplo, que es la de transporte, que sí, por ejemplo, mecánicos. Claro, y afines. Ahí tenemos el caso de que había todo, las elecciones estaban conformadas por gente con afina a la dictadura. Entonces ellos mismos se la daban de sindicalista, sí, te vamos a dar un premio, y te anotaban. Y ya cuando salías de ese laburo ya no estabas más. Te secuestraban en el camino, recién ahora los juicios se están retomando. Pero son muy pocos casos y el 30% de los desaparecidos del 76 eran obreros. Obreros, operario, peón. Y de ese 30% en su mayoría era por esto, por el... Aparte, a ver si vamos porque a... la empresa quería que fuera así. Tal cual, aparte, no es que, digamos, hacían huelgas, no, porque ellos sabían que estaba en riesgo su vida, sino que, por ejemplo, le decían la huelga a los brazos caídos. No sé, se quedaban quietos. La producción pasada, se quedaban quietos, no pasaba nada. Otra era sabotear la empresa, que era, no sé, romper una máquina, echar una tuerquita en un lugar que no iba y eso paraba la producción, esta protesta silenciosa, ¿no? Y que no era por grandes cosas en el sentido de, no sé, estamos reclamando un aumento de sueldo o dinero. Muchas cosas eran por las condiciones de laburo, 12 horas de trabajo, en condiciones de contaminación, en el caso de los que son todos de transporte, de Ford, Mercedes-Benz también. Mercedes-Benz no permite hasta el día de hoy, no permite que salga a la luz ni se hace cargo. Es más, tenemos un problema grande porque el sindicato internacional, que sería el que manejaba con la UOM también, no permite que salgan a la luz y desde afuera decían que había que acabar con estos zurditos o estos rojos que decían ellos. Y después Coca-Cola también tuvo desaparecidos, no acá, pero en Brasil. Sí, no, Coca-Cola. Y creo que acá fue el primer país que tuvieron un delegado, un sindicato. Tal cual, porque convengamos que de donde viene, que es Estados Unidos, no se permite. Sí, se permite el sindicato. Como lo conocemos nosotros, ellos no lo conciben. No conciben 7 días de huelga. Creo que no lo aguantarían. Entonces los sindicatos son como que están muy acomodados con lo que es la patronal. Y acá sucedió casi exactamente lo mismo, salvo con esto, el caso que se dio, que llama mucho la atención, son de los sindicalistas traidores, entre comillas, que delataban a sus mismos compañeros. O sea, de la noche a la mañana, por ahí las circunstancias o lo que sea, los pasó de bando, o los milicos mismos ponían gente civil para ir chupando gente. Y lo feo y por ahí lo loco es cómo arreglaron a las familias, porque muchos desaparecían y les seguían pagando el sueldo. Entonces muchas de las familias, Mercedes-Benz pagó sueldo 15 años. Claro, optaban por callar un poquito. Optaban tal cual, o decía, bueno, no digas nada y te indemnizamos por lo de tu marido que no está. Pero estás aceptando que mi marido no está. Pero le daban la indemnización. El apagón fue de Ledesma. En Ledesma, sí. Se daban sucesivos apagones, no fueron uno, sino unos cuantos. ¿Pero qué? ¿En la empresa misma? No, en el pueblo. Ah, está bien. En el pueblo. Se cortaba la luz. Claro, y ahí arrasaban. Y ahí arrasaban. De noche, no importa si eras hijo. Aparte hubo muchos casos en el que, por ejemplo, se llevaban al obrero, al peón y a la familia. Y ponele, si tenías hijos adolescentes, a los hijos adolescentes más que nada para que no se sigan reproduciendo. Claro, bueno, eso sí. ¿Qué año, Flor? El de Ledesma fue en el 76. Todos se dan, ni bien empieza la dictadura, empiezan... Estamos en el bicentenario, ¿no? Sí, más o menos. Y voy al supermercado, Disco, el Bea, y sigue habiendo azúcar Ledesma. Y los autos Mercedes también, aparte Mercedes, por ejemplo, nutrió al centro clandestino, lo que fue Campo de Mayo, con aparatos para que las madres que estaban ahí detenidas tuvieran a los hijos ahí. O sea, hacían donaciones como uso benéfico para la humanidad, para que estos rojos no se sigan reproduciendo. Y eso te pone la piel de gallina, vos decís, es totalmente fuerte. Aparte es la empresa, y donaba también un centro clandestino. O sea, imagínate al punto en lo que estamos, nunca hubo tanta complicidad como hubo acá en la Argentina. Y hoy esas empresas, ¿cómo están con el tema de los sindicalistas? Lo que es Ford y todos esos tienen sindicatos bastante grandes, pero siguen igual hasta el día de hoy. Te meten preso, si no te meten preso te hacen causa, si no te hacen causa te sacan fotos. Yo tengo conocidos, empleados de comercio que le sacaron fotos y quedaron escrachados. Bueno, yo estoy en Shell, ponele que no sé si... También persigue a todos los que están... Me persiguieron casi 3 o 4 años. Te sacan fotos y las tienen ellos. No es... A mi estación de servicio, bueno, donde yo estoy, le llaman Cuba. Porque estamos todos adheridos al sindicato, los chicos que llegan, yo espero que cumplan los 3 meses y los adhiero al sindicato. Lo que trato de hacer que digo, bueno, capaz que los dirigentes del sindicato son malos, pero el sindicato, lo que es el sindicalismo, es bueno para el trabajador. Capaz que los dirigentes son malos, aparte ¿eh? Aparte es un derecho que nos costó sangre a nuestra sociedad argentina. Yo creo que también a la hora de hacer ponele esto que está pasando del subte. También son 7 días, joden a la gente, todo lo que vos quieras, pero sí... Algo que costó tanta sangre. Están reclamando y bueno, y hay que bancarse el reclamo. Y creo que si hay un reclamo es por algo, ¿no? No creo que sea... Y sí, dámela vos, dámela a mí, están tirándose la bola ahí, ¿entendés? Ahí veo que, bueno, que se toma hay como... Hay un manejo también medio turbio con eso, el recorte que se le quiso hacer a los docentes, que tuvimos más de 6 días de paro consecutivos. Sí, tal cual, y terciarización y... Repetí eso porque no salía al aire el de... Tercerización laboral, que la precarización laboral. Tal cual, todas esas cosas que todavía estamos en un siglo que nos cuesta afrontar esto como a nivel trabajador, porque antes también se tenía la costumbre para uno, para todos. Yo creo que la causa, por ejemplo, docente, que es la que a mí más me choca, tendríamos que haber parado todos. Te están queriendo decir que no le van a pagar bien al que le enseña a tu hijo, y entonces, ¿qué hacemos ahí? Sí. La ministra ni más ni menos renunció porque quisieron hacer austeridad docente y ella dijo, no, yo soy maestra, sé lo que es. El tema es que quedamos siempre en el medio, o sea, queda claro, el ciudadano. Porque yo entiendo, ¿no? Que, pero uno se... A mí no me toca, por suerte, viajar y todo eso. Pero sí tengo gente que viaja y dice, bueno, pero me estoy comiendo 4 horas de ida y 4 horas de vuelta en viaje nomás. Entonces ahí es donde empieza. Claro, pero también si no nos corremos de ese rol individual que tenemos, si no decimos, y si le damos la vuelta a esto, y si están protestando es por algo. Ya te digo, fue algo que a nosotros nos costó mucha sangre, que a nosotros nos costó, que fue doloroso. Tenemos 30.000 compañeros que no parece, ahora recuperamos un nieto más, somos 106. Entonces yo digo, si la protesta es por algo laboral y es justa, y hay que respirar hondo y decir, bueno, están reclamando. Algún día te va a tocar a vos. Algún día le va a tocar al de al lado. Entonces yo creo que la mano viene por ahí. Es ponerse también, es correrse del lugar. Ponerse en el lugar del otro. Yo con el caso de los docentes, tengo a mi nena en un jardín del Estado y le dije, sí, te felicito. Y seguí parando 15 días más y pararon. A mí me tocó vivir de mi empresa, Shell. Me tocó vivir el único paro que hizo. Y lo que recuerdo, ¿no? Que fue la última en firmar y es es la tercera más rica en el mundo y la más rica en el país. O sea, la que... y uno entiende, o sea, uno no se puede sentar, ya entendimos acá que no te puedes sentar mano a mano con tu patrón o a alguien decirle, mira, necesito que me aumentes el sueldo. No, eso... Tenemos que tomar esas medidas. Ellos nos están enseñando a tomar estas medidas, ¿entendés? De 5, de 6, de 8, de 10 días... de paro. Aparte bancársela, porque ponele en el caso de los subtes, no sé cómo será, en el caso docente te lo descuentan. Claro, eso vos estás va. Para que te aumenten el sueldo, pero tenés 6 días menos, y la gente que sabe saca cuenta, son 6 días menos. Claro, uno ve en las reuniones, porque es lo que esperan, ¿no? Las compañías estas, las multinacionales, fotos mías con banderas del sindicato, de mis compañeros, sí. Porque como te digo, mi estación de servicio es Cuba, que van a discutir el día de mañana, que no haya un gobierno que más o menos... apoya a esto lo echamos. Y uno sabe que está en, uno sabe porque te llegan los comentarios, che, loco, vos estás en una foto y estás re escrachado. Y aparte que esos son legajos que ellos mismos se hacen circular, o sea, es algo muy turbio todavía. No estamos en el para esto estamos en 2012, ¿no? Uno habla de... No nos podemos desprender. ¿Cómo va a haber un cuadernito en el que vos estés con una fotito que diga este sindicalista? Claro. Es un derecho que adquirimos, es un derecho que pelearon, que nos costó desaparecidos, que nos costó sangre, tortura, picana y demás. O sea, yo creo que es imposible en el 2012 y en esto también... Más allá de las afinidades que uno puede tener con el gobierno, siempre pasa lo mismo. Nos damos vuelta. No también. Decimos nada, damos la espalda y seguimos haciendo industrias por otro lado. Y sí, esos derechos son derechos adquiridos y que encima no es que los adquirimos de cualquier manera, fue muy dolorosa. Eso es el tema, ¿no? Que los adquirimos con mucha lucha, con mucho... Con mucho dolor, con gente que hoy no está y no sabemos dónde. O sea, no es que no está porque tangible lo vimos y no estuvo. No, no sabemos dónde está, dónde fue a terminar. Entonces, a mí me apena mucho y trato de que el sindicato vuelva a reivindicarse y ser cada vez más fuerte y tratar de licuar, ¿no?, esos pequeños acomodados, porque también seguimos estando en la misma. Muchos de los sindicatos en lo que es a nivel nacional... Son bastante complacientes a veces. Saludan al poder también, ¿no? También. Siempre están ahí. O están acomodados, o mejor te doy acciones y quédate callado, o te pago tanta cantidad de plata y no hables. O también la otra, ¿no? Hacen boicotean, sí, ¿no? Y boicotean para otro, ¿no? Yo qué sé, a mí me da el caso mío, ponele, que uno hablaba en una asamblea, y estamos hablando de gobierno, o sea, y hablábamos de Dualde en ese tiempo que estuvo... No recuerdo el nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Barrio Nuevo. Sí. Estuvo Barrio Nuevo. ¿Qué hacía Barrio Nuevo sentado? Está bien, que es sindicalista, pero también estuvo en el gobierno, ¿entendés? Y uno hablando de que tenemos que apoyar a Dualde. Y en una asamblea sindicalista, creo que no tiene que estar un nombre de algún político, sino tiene que estar el nombre de los trabajadores, me parece. Tenemos a Carlos Rucauf, que en el 76 directamente aprueba un decreto para aniquilamiento de los subversivos. Que después, en plena democracia, lo vimos caminando libremente. Y vos me firmaste eso. Y vos permitiste que un montón de obreros se comieran esta lucha. Y es algo que en estas anécdotas que surgen ahora, pleno 2012, las cosas mucho no varían. Sí. Mucho no cambian. Y ya te digo, a mí en lo profundo me causa mucho dolor. Me duele ver el entorno, me duele ver la quietud con la que manejamos esas cosas. Y yo creo que el obrero tiene que reivindicarse, tiene que estar, tiene que ser presente. No puede estar... Tiene que participar dividido, de nuevo, creo. Dividido políticamente, a eso es lo que hablo. Sin política de por medio. Yo a lo que hablo es la lucha por la lucha. No a la lucha por la política, seamos K, no seamos K. No, yo hablo a la lucha por lo tuyo, por tu laburo. Porque Cristina cuando se vaya no va a estar más y vos vas a ser un ente que quedó ahí acomodado con nada y te vendiste por eso. Por estar acomodado 4 años de gobierno. No te sirve. ¿Entendés? A mí me sirve que me digas las ocho horas van a ser así de pagas, las horas extras van a ser así, tus derechos son estos. No hay estatuto, nadie conoce su estatuto. Entras a un lugar y vos no conoce el convenio laboral. A mí no, y esas cosas vos las tenés que ver y yo la veo con la persona que vivo todos los días, que para mí es un sindicalista neto. Y loco dice, sí, este sindicato tengo acá y yo me hablo con él y no se mete del todo. Por estas cosas, porque no quiere ver ese dolor, ¿entendés? Ver que hay gente acomodada. Pero él lo sabe y se molesta por saberlo, ¿entendés? Y yo creo que ahí está el problema. No política. Esto que nos costó fue sin política. Fue por 8 horas de laburo, fue por no más contaminación, fue por buenas condiciones de laburo, fue porque la embarazada tenga sus días que les corresponden. O sea, ahí hay que apuntar. No tanto a, bueno, vamos a votar a tal, así Dualde sí, así Dualde no, la cosa no va por ahí, ese no es el sindicato que estamos esperando. No es el sindicato que nos va a sacar. Anarcosindicalismo sería, ¿no? Algo así. Sí. Dicen así, que después los terroristas sí, bueno, sí, también. ¿Qué nos trajiste, Flor? Ahora va a sonar el Escape. Vals, sí, el vals del obrero. Resistencia, es, ¿no? Que es la resistencia. Ahí creo que es un tema que deja mucho mensaje para aquel trabajador que la lucha todos los días. Y a eso apunto. Con esto que voy tratando de las distintas empresas que participaron en esta dictadura, a reivindicar a eso, al obrero. Al obrero por sobre todas las cosas, el que la vive.

90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Soy Cuca de Maján, estamos en el programa Lobo Suelto. Yo Cine, soy Lucas, cantante y guitarrista de Maján. Queremos agradecer a Lobo Suelto que se nos masa. Saludos para todos los chicos que lo escuchan. ¡Es el rock! Crecí cantando el himno nacional. A media hasta la bandera. Y en los 70 huelga nacional. Los 90 seguirá. Bueno, seguimos en Lobo Suelto. Antes de continuar con Flor y que para que cerrar esta columna, voy a leer un par de mensajitos. Uno dice, loco, buen tema el que están pasando. Manda por acá también. La ignorancia de los trabajadores alimenta lo que pasa. Cuando te quieren cagar algún franco, feriado, vacaciones o lo que sea, todos te dicen a vos, vos sos re zurdito. Y no saben que lo que le están sacando es un derecho. También ponen por acá, bueno, aguante Nino, sindicalista de la multinacional. Chicos, ya vengo, voy a pedirme algo a lo de Walter y vuelvo, también nos mandan eso. Y es verdad, loco, hace falta resistencia, todos juntos podemos. Es verdad, loco, hay participación, ¿no? Lo que decimos siempre, que participar, loco, uno piensa que los sindicatos es algo malo. Capaz que los que dirigen al sindicato son malos, pero si no te metes adentro, capaz que algún día seas vos el dirigente, loco, que ese es el tema, ¿no? Que con tus ideas que seas el dirigente, ¿no? El día y de mañana. Después vos marcás el camino también. Claro, claro, y ese es el tema, claro, ¿no? Aparte estamos en una nueva generación, o sea, esta generación no se tiene que dejar meter la mano en el bolsillo sino más. Parece que participar nunca está mal y no estamos en una época... Te van a tildar de un montón de cosas, pero no estamos en una época en la que vas a poner en riesgo tu vida. Que participar. Yo quería nombrar algunas de las empresas que yo rescaté como principales, Astarza, un astillero de tigre, 16 desaparecidos. Hasta el día de hoy no se encontró ninguno. Asindar, también, 300 detenidos. Sidarca, del grupo Techín, 25 desaparecidos. For, que me parece una frase bastante que ejemplifica todo lo que estoy diciendo, una frase que dijo un milico que convivía con los operarios de ahí, dice: vamos a detener subversivos, vamos a almorzar a la FOR que está en la colaboración con las Fuerzas Armadas. Hay que agradecerle, hay que chupar gente. Eso decía uno de los que estaba ahí. Tuvo 25 delegados detenidos y desaparecidos. Ingeniero de ESMA igual, 25. Y la gran frase que es este Carlos Rukauf con lo de matar a aquel subversivo, a desaparecer. Tuvo 17 desaparecidos, tuvo Mercedes Benz, que hoy los arregló a muchos de los casos con acciones y condenizaciones eternas, hasta que la familia no esté más, para que no salgan a la luz, porque lo que tiene Mercedes Benz es que es a nivel internacional. Sigue conectado mucho con lo de afuera, entonces no lo permiten. Y bueno, y esas son las que más o menos yo rescaté. Y ESMATA, uno de los sindicatos, como uno de los sindicatos que por ahí tuvo, y la UOM, que tuvo más sindicalistas traidores, estos que vendían a sus propios compañeros. Así que, no sé, como mensaje que con los que siempre me retiro es: gente, estamos acá, estamos por algo, hay que lucharla. Somos, la mayoría somos obreros, y esto hay que construirlo entre todos. Y no, no hablo de construir igualdad ni nada, hablo de construir la lucha. Tiene que estar esa lucha presente. Así hagan 7 días de paro, así no viajemos, así un montón de cosas que por ahí a veces a nosotros nos impiden o nos molestan o nos resulta quejoso. Hay que ponerse en el lugar del otro, y si tocan a uno van a tocar a todos. Y si para uno, tenemos que parar todos. Para mí es primordial volver a eso. Para uno, para todo. No hay otra opción. Y con el tema que me voy a ir, con la colmena... Con la colmena de escape, dice: te has olvidado que existimos y estamos aquí. La misma pesadilla que no te deja dormir. Somos la mala hierba que quisiste eliminar y volveremos a brotar. Dios mío, ¿no? Te corto un segundito, Nino, antes que vos sigas. Tenemos un llamado, lo tenemos acá, así que yo lo voy a poner acá. Vos abrime todo lo que pueda hacer si este micrófono. Así nos escuchan, ¿entendés? Hola, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Ahí me escuchás? ¿Hola? No, se cortó. Bueno, cualquier cosa que llame, si quiere, que había un llamado al celular, se nos complica en el celular. Dale el número de teléfono. 0237-466-6559. 0237-466-6559. Alguien que quería llamar y charlar un poco del tema que estábamos hablando. Lo que hacemos entonces, ¿tenés para cerrar, Flor? Lo que había dicho Flor, que había leído un poco la letra de escape, ¿no? De la colmena. Y bueno, eso, loco, que también hay que juntarse, hay que unirnos. Hay que estar en la lucha sin política, la lucha por lo que nos corresponde y por los derechos. Esos derechos que tantos costaron y que tan doloroso fue, es esa la lucha que nos tiene que mover. Anarcosindicalismo, loco. Vamos con una canción, vamos a escuchar un poco de música. Nos queda un buen rato todavía para disfrutar, así que música. ¡Venga, sí, escape la colmena! Vamos a embarazar. Ya se olvida lo que existimos, estamos aquí. La misma pesadilla que no te ha dejado dormir. Somos la mala hierba que quisiste eliminar. Por mucho que lo intentes, volveremos a rodar. Somos las piedras que producirán tu depresión. Como bacterias proliferan en una infección. Somos la cola, usando tu manzana. Tarde o temprano acabaremos con la humillación. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, estoy rebelde en la colmena.

espejo y la puerta a saber quién soy. Se abrió y me dejó desnudo para siempre. Despedazado por mil partes. ¿Por qué mi vieja, loco? Hay tanto hijo de puta. ¿Por qué mi vieja? ¿Por qué no le toca a otro hijo de puta? Eso me preguntaba Nacho la noche después del funeral de su mamá. Lo mismo que yo me pregunté en el funeral de mi abuela. De mis abuelas, de mis dos abuelas. Uno a una pregunta común y corriente, a un cómo te va, puede responder bien o mal. Aunque estás haciendo, pues puede decir estás trabajando. Pero una pregunta así, estas que llamamos preguntas profundas, es como agregarle a un cómo te va, ¿sos realmente feliz? O agregarle qué estás haciendo, o haces algo que disfrutás. Una pregunta profunda. Preguntas que te dejan fuera de contexto, ¿no? Pero dicen que para cada pregunta que hay una respuesta. Esa tarde que hablaba con Nacho antes de que llegue la noche, me pregunté por qué le toca a la gente buena irse, loco. Nacho era un amigo de la infancia, de la barra, el jefe, loco, y se ganó el mote de jefe por la bondad que tenía. Podía ser de un guaymallén y un spray la última cena, como hizo Jesús con el pan y el vino. La repartía entre todos, loco. Mariano, Darío, el Tonga, Nico, yo. Nacho podía, antes del fin de semana, engrasar todas las bicicletas para que toda la barra el fin de semana tenga la bici preparada para salir a vagar. Nacho era hijo de Cecilia, una madre soltera que en ese tiempo la madre de todos los pibes de la barra tenía el mote de Doña. Así era como mi vieja era Doña Elvira, la madre de Mariano era Doña Amelia, pero la madre de Nacho era solamente Cecilia porque era muy joven para llamarla Doña. Ella, me recuerdo, trabajaba todo el día, volvía siempre al atardecer. Y era un ritual para la barra ir a la tarde a la casa de Nacho para comer los churros que traía con chocolate en la casa de Nacho. Esos churros los compraba en la vieja estación de Moreno, ¿no? Ahí donde estaba antes de estar esta estación. Y recuerdo también ahí, que esto está un poco afuera, que hablando una vez los probé en una fábrica que está en España, al fondo, casi llegando a Ruta 23, probé esos churros y decía, estos son los churros que compraba la madre de Nacho. Y hablé con el dueño de la fábrica de esos churros y me dice, sí, yo tenía un puesto en la vieja estación de Moreno. Lo mismo que me pasaba cuando pasaba por una verdulería hace poco y sentía ese olor a fruta o a banana, sí, y me acordaba de los buñuelos de mi abuela. O cuando uno está haciendo una hamburguesa, me acuerdo, mi otra abuela, Adolfina, hacía ese pastel de carne que tenía ese gusto a hamburguesa de ajo y perejil cortado. Esos momentos, recuerdos de mi abuela, de la madre de Nacho, de Cecilia, el gusto, ¿no?, de las cosas, los momentos que vivís, de las tardes que más me acuerdo que la madre de Nacho organiza una rifa. Ustedes supongan una obrera que viene a las 7 de la tarde cansada y organiza una rifa porque Nico, el más chico de la barra, digo barra de amigos de infancia, ¿no? El más chico de la barra no tenía ese poder adquisitivo para adquirir una bicicleta. Entonces la madre de Nacho organiza tipo una rifa de tartas de ricota, pasta flora, para comprarle la bici a Nico. Nunca me voy a olvidar de la sonrisa de Nico, de la madre de Nacho, de Nacho mismo, de Tonga, la mía. Nunca jamás me voy a olvidar de esa sonrisa después que compramos esa bicicleta. Pero esto me trajo a la pregunta de por qué se va la gente buena, loco. La gente buena y el hijo de puta, o la gente mala. No quiero ofender y decir hijo de puta, pero digo hijo de puta, ¿no? Como diciendo la gente mala, loco. Y lo real es que sí, loco, que la gente sea buena o mala se va igual de este planeta, ¿no? Se va físicamente. Pero la diferencia está, para mí, que la gente buena vive siempre, loco, en el recuerdo. Vive en los gustos del churro, vive en las cosas simples, ¿no? En pasar por una verdulería, acordarte, yo me acordaba de mi abuela. Vive en eso, loco, en los recuerdos, en los buenos momentos, en eso vive. Y la gente mala, los hijos de puta, viven a la sombra del olvido, loco. La gente buena supo disfrutar de lo más maravilloso que tiene la vida, loco. Yo me acuerdo esa tarde, después del funeral de la madre de Nacho. No sé si sirvió mi respuesta. Esa fue la respuesta que le di a Nacho, ¿no? Pero Nacho me dio un abrazo. Y esto que Nacho me dio un abrazo y y empecé a recordar a Cecilia. Y en ese abrazo me hizo recordar a mi abuela también. A veces uno hoy se acerca el Día del Niño y quiere regalar, ¿no?, algo material y a veces, loco, hay que regalar momentos, loco. O lo más importante que tenemos, loco, hay que regalar amor. Antes de irnos al tema, esta editorial le hice un poco hablando de esto, ¿no?, de esta pregunta difícil. Y la leí, no, la leí un poco, pero también tenía otras cosas escritas. Y antes de irnos al tema, o sea, saludo a todas las madres que escuchan Lobo Suelto. Acá está del otro lado Flor, a la madre de Ceci, a la madre de todos. Y a veces hay que regalar eso, loco, tiempo, a Reina Momo, que está también del otro lado, que la quiero mucho, que de verdad capaz que está pasando algunos momentos difíciles. Y también, loco, a la madre de mis hijos, que siempre me caga a pedo y me acompaña en esto de ser padre. Y que es verdad, loco, hay que regalar momentos, tiempos. Hay que regalar amor, loco. Eso, que es más importante que regalar, no sé, el último juguete de Toy Toys. Me voy a ir con un tema, loco, de La Polla Record. Una canción que Baristo escribe un montón de cosas, ¿no? Pero en una que escribe, él se pregunta cuándo se va el sentimiento. Y cuando tenga la entrevista con Baristo, le voy a decir: Baristo, esta canción, ojalá, el sentimiento no se va más. No se va más porque la gente buena, loco, vive siempre en el recuerdo. La Polla Record, loco, Pastelarium. Cuando se va el sentimiento,

Tenemos varios mensajitos. Vamos por partes. Hoy mucho mensaje. Bueno, eso es bueno dentro de todo. Voy a entrenar duro día y noche. Volveré y sentiré el aroma de la victoria. Nos dice Facu. Gran perdedor la semana pasada. Que no. Un abrazo para Facu. Pero no. Respondió todo que no sabes. No sé. Hoy la intro fue prácticamente dedicada a la que no sabía. No sabía mucho. Mickey Vainilla. Nos dicen desde el otro lado de la producción. Amigos, me salgo de la vaina por lo que hablaron. Yo me quedé sin laburo por hacerme parte del sindicato y cuando tuvieron que defenderme me dejaron tirado. Ospegipe, no sé cómo se pronuncia, son una mentira, solo veo gente que quiere enriquecerse. Iván Noble dice, ¿no te das cuenta que siempre los hijos de puta viven más que yo? Viven más, yo también pienso así, es verdad eso, no hay hijo de puta que no viva mucho. Es tremendo. Lobo, quiero Troop de Coldplay, pide Gonza por el Facebook. Dice, gran abrazo para todos los lobos. Feliz día el domingo, en especial mis grandes amigos Franks y la Vic Nico. Un abrazo a Gonza. No sé si llegamos hoy con este tema justamente, pero bueno, vamos a hacer lo posible. ¿Qué palabras tan sentidas, Edu, por siempre la nona? Bueno, ahí está, nos mandan este mensajito. Tenía otro por acá que hablaba un poco de los juegos que en un principio empezamos charlando sobre eso. Una vez jugando al chinchón, ahí así era la anécdota. Uno de los cuatro que estábamos jugando salió afuera. Los otros tres espiamos las cartas del cuarto. Bien de trampa. me gusta la trampa ya. Y nos dimos cuenta que no tenía nada. Cuando volvió. Claro, había pasado mucho tiempo, uno se equivocó y tiró a alguien antes que el que tenía que tirar. Y dice, ¿qué hacemos? Bueno, vamos todo de vuelta. Y dice, ¡ey! Uno dice, ¡yo tenía juego! Y el segundo, el que le habían mirado las cartas y que no tenía ningún juego, dice, ¡ah, pará! ¡Yo tenía juego! O sea, todos tramposos y mentirosos. El tipo, el que fue espiado, todos sabíamos que no... que no tenía nada, pero ¿cómo podíamos decirle vos no tenías nada si los tramposos éramos nosotros? Tramposos somos todos, lo que falta son cámaras ocultas. que la de puto somos todos, lo que falta son capitalistas. Tramposos somos todos. Esos son los mensajitos que tengo. Nino, ¿querías decir algo? ¿Tenés un mensajito o algo? Sí, acá me mandan un agradecimiento por la editorial y bueno, saludo loco a la gente, a Sinchu, que la quiero mucho, que siempre está ahí también. A la Fu también, que habló un poco ahí en el Face. A la Furia, ¿no? De también ese tema del sindicalismo que estuvimos hablando con Flor. Creo que hicimos un buen programa hoy, ¿no? Es un programa de rock, loco, que tiene contenido y, bueno, cultura. Un poco, damos un poco de todo. Nos quedó un montón de cosas afuera. Bueno, para la semana que viene será. Saludos a todos los que están del otro lado escuchándonos. Hoy un viernes, loco, disfrútenlo. Mañana también va a ser un lindo día si todo sale bien. Medalla de oro para un argentino. ¿Qué era? No sé lo que era. Descorriente a Buenos Aires. ¿En taekwondo no? Taekwondo. Solo patadas. Correntino. Mirá, correntino. Camau Espíndola, el que también le dio varias medallas a Argentina. Correntino. Bien ahí, buenos deportivos en corriente. Buenos deportivos en corriente, sería Sócrates, diría así. Bueno, hicimos, loco, la lógica. ¿Nos estamos yendo? Nos hicimos Lobo Suelto hoy, estuvieron todos, ¿no? Tuvo la Vic Nico hasta el final. Casi se come la segunda amarilla la Vic Nico. Estuvo hasta el final, estuvo Ceci operando. Como siempre ahí. Opera y ya hace todo Ceci también, ¿no? Sí, también miró Flor. Nosotros somos Robert y Nino. Y bueno, como siempre nos despedimos con algún tema. Bueno, este tema que nos vamos a ir es de Die Totenhosen, del nuevo disco. Y habla también ahí un poco de no lo que pasó después del muro de Berlín y de juntarse entre amigos que estaban separados, ¿no? Por el muro de Berlín. Y también habla de esa juntada que hay para ir a ver a los Hosen. Antes, ¿no? Antes, lo que fue cuando en el muro de Berlín y lo que fue después del muro de Berlín. Y habla de esa juntada, ¿no? De juntarse a tomar una cerveza, hablar un poco y después ir a ver un recital. Sean los José, o sea, no sé, Fabuloso Skyla o con la vieja loca, ¿no? Y me gustó lo del tema este, Porque dice en eso, ¿no? Dice un poco, en días como estos tenemos la infinidad que es invencible. Me quedé con esa frase que fue increíble, ¿no? Que escribe Campino. Y no vamos a ir con eso, loco. Que después de este fin de semana, loco, la infinidad sea invencible, loco. Que sigamos viviendo por siempre. Buen viernes, buen fin de semana. Y sigamos bebiendo, tomando y rock and rollando a full, loco. Y Toten José, día como estos. Lobo suelto. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg entlang der Gassen zu den reinen Terrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie für heute, wir stehen nicht still.